La idea de la Defensoría es vencer la brecha que se puede dar entre las personas que no tienen acceso a la digitalidad y que pueden realizar su trámite autónomamente. Entonces fue una idea dentro de un programa que es la Defensoría va al barrio, tratar las temáticas que son de interés, ¿sí? En este caso es la de la segmentación por el vencimiento de las fechas hasta el 4 de septiembre, entonces la idea es acercarnos a los vecinos y proporcionarles herramientas para que el que no puede realizar el trámite en forma personal, ayudarlos. Fue una charla muy práctica, simplemente de consejos de cómo utilizar las distintas segmentaciones tarifarias y fundamentalmente darles herramientas de cómo se leen cada una de las facturas de luz y de gas, sabiendo y entendiendo que es una problemática muy especial que hoy por hoy llega a cada uno de los vecinos. Bien, bueno, estuvieron realizándola en otros espacios, la idea es continuar más allá de que entendemos que ya estamos sobre el límite de lo que es la inscripción, pero me imagino que siempre el vecino o vecina sigue teniendo dudas sobre, bueno, en qué instancia está, bueno, siempre es como que hay algunas cosas que están puestas para algunos y otros siempre resulta complicado. Sí, por eso mismo es que la charla tiene dos espacios, uno que es la enseñanza de las herramientas y otra es darle a los vecinos la posibilidad de que puedan efectuar reclamos en este momento y con la informalidad que caracteriza a la Defensoría. El programa es más amplio que lo que es segmentación tarifaria, en un amplio agradecimiento al municipio que nos vinculó con las juntas vecinales, encontramos, la idea de la Defensora fue llegar al vecino en forma directa como un canal del cara a cara a través de las juntas vecinales, ¿sí? Ya estuvimos en algunas juntas, tenemos programados visitas a otras juntas vecinales y con otros intereses también como pueden ser estafas virtuales, digamos, fundamentalmente referida a todo lo que es darles herramientas a los adultos mayores de cómo prevenir esas situaciones y también 0800 droga. Sí, estamos viendo la aceptación de los distintos barrios con distintas problemáticas, pero la idea es continuar con este nuevo canal, además de los canales que tiene la Defensoría en cada una de sus delegaciones, en la sede central, en la página web, en el 0800 gratuito, en la posibilidad de que los vecinos hagan sus reclamos por WhatsApp, pero creímos que esta es la más lineal, es la más directa y es la que le damos las posibilidades a aquellos usuarios que no utilizan ninguno de los medios digitales.